Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 16 de marzo. El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha solicitado públicamente a la Alcaldía que convoque una junta de portavoces en la que se informe sobre la actual situación sanitaria en Ubrique. Esta petición, que también se ha llevado a cabo por escrito y en sesión plenaria, surge tras conocer las reivindicaciones planteadas por la plataforma por una atención pediátrica digna y tras las denuncias del aumento en el número de incidencias negativas en las relaciones entre los usuarios y los profesionales del Centro de Salud de Ubrique. José Antonio Bautista considera que ambas cuestiones merecen la atención de la administración local. De igual modo, se ha mostrado sorprendido por las denuncias del personal sanitario, unas incidencias que para los andalucistas, de ser ciertas, deben ser reprobadas, pero que si se han exagerado, los manifestantes se deberían retractar sin más demora. Tenemos constancia de que hay un grupo bastante numeroso de padres y madres que están reivindicando en nuestra localidad que se preste un servicio de pediatría para sus hijos y que sea digno y que sea acorde y que, bueno, pues no nos den tanto pares y nones como nos están dando hasta el día de hoy. Y la verdad es que el trabajo que se está haciendo por parte de ese grupo pues es bastante intenso, ¿no? Y bueno, pues nos consta que han solicitado incluso reuniones en alcaldía, que han solicitado incluso reuniones con la delegada, que ya han tenido lugar, incluso con la dirección del centro. Y a nosotros, pues, la verdad, lo que nos sorprende es la actitud que se está manteniendo por parte de las administraciones. Y nosotros, pues, por nuestra parte, los andalucistas de Ubrique, estamos bastante preocupados por la situación que están viviendo y por la forma en la que se está tratando a este grupo de padres y madres. Nosotros, por nuestra parte, escuchamos hace bastante poco unas declaraciones, incluso un amago de manifestación en la puerta, una concentración en la puerta del ambulatorio, en la que los médicos pues se quejaban, entre otras cosas, de supuestas agresiones, tanto físicas como verbales, que se estaban produciendo y del incremento de la tensión que se produce entre los pacientes y los usuarios del centro de salud, perdón, y los médicos y enfermeros de nuestra localidad. Y la verdad es que a nosotros esas declaraciones pues nos alarmaron bastante. Escuchando esas declaraciones, lo primero que hicimos fue simple y llanamente solicitarle una cita a la alcaldía para que se tratara ese asunto y para que nos pusiera al corriente de todas esas agresiones o supuestas agresiones físicas, verbales o del tipo que sean y que se estaban produciendo con mucha asiduidad, según el comunicado que se hacía por parte de este centro de salud y por parte de este nutrido número de médicos, que no sabemos si estaban todos allí representados o solamente una parte. A nosotros esa situación pues la verdad es que nos preocupaba, como decía anteriormente. Solicitamos que nos convocaran a una reunión. A día de hoy no hemos tenido esa reunión en la que los portavoces de los diferentes grupos municipales podamos estar al día, podamos estar al tanto de las diversas situaciones que se hayan podido producir durante este tiempo y de las que se quejan los médicos, pero sobre todo por una cuestión importante, ¿no? Y es que hay que tener muy claro que si eso se ha producido, esas actitudes hay que reprobarlas, pero en el caso de que se hayan exagerado por parte de los representantes del centro de salud, con la concejal del Ayuntamiento de Ubrique de Sanidad, que también es trabajadora de este ayuntamiento, a la cabeza, pues nosotros consideramos que tienen que dar explicaciones y se tienen que retractar por haber hecho esas declaraciones tan incendiarias. Pues la verdad es que deberían hacerlo sin más demora. Nosotros, por nuestra parte, como decíamos anteriormente, no nos hemos pronunciado al respecto hasta el día de hoy. Seguimos sin pronunciarnos al respecto porque no tenemos los datos oportunos y porque, vuelvo a insistir, hemos pedido una cita, hemos pedido una reunión urgente por parte de los portavoces en el Ayuntamiento de Ubrique, y al día de la fecha pues la señora alcaldesa no ha tenido a bien el convocarnos a esa reunión. Y bueno, pues teniendo en cuenta la situación que se está viviendo y que las reivindicaciones siguen y que además por parte de los padres y madres de los pequeños que acuden a pediatría, pues también se han hecho varias declaraciones después de haber tenido una reunión con la delegada territorial, en la que, según la delegada, esto era todo paz y amor y era una maravilla, y por parte de estos representantes del colectivo, pues se llegó a la conclusión justo contraria, pues nosotros la verdad es que nos preocupa y tenemos especial interés en que por parte de la alcaldía se nos aclare, porque directamente la alcaldía ha estado en esas reuniones. Por lo tanto, volvemos a insistir, nosotros creemos que es importantísimo que a estas alturas ya se nos tenía que haber convocado, que así lo hemos hecho y lo hemos solicitado por escrito, que así lo hemos hecho también y se lo hemos solicitado incluso en el Pleno, que no se nos ha dado respuesta por parte de la alcaldía con respecto a las gestiones que se han hecho por parte del ayuntamiento, ni tampoco se nos ha indicado absolutamente nada con respecto a las reuniones y a las posibles conclusiones que se sacaron por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y como no tenemos constancia de eso, pues volvemos a pedirle a la señora alcaldesa, volvemos a pedirle a este equipo de gobierno que nos convoque a esa reunión de forma inminente, que nos convoque a esa reunión de forma urgente, porque creemos que es importante el que nos informen a todos los grupos de la oposición sobre esas conversaciones que se han tenido y sobre esas declaraciones que se han hecho por parte de los representantes del centro de salud. Y creemos que bueno, pues en estos asuntos no se puede hacer demagogia ni se puede estar alterando o tirando piedras de la manera que se ha hecho por parte de los representantes del centro de salud. Por lo tanto, creemos que es importantísimo que por parte de la alcaldía se nos convoque a esa reunión, y así se lo pedimos públicamente, ya que a través de los escritos y ya que a través de la sesión plenaria pues no nos ha echado cuenta, pues lo hacemos ahora a través de los medios para que tengan constancia de esa petición que se ha hecho por parte del ayuntamiento, y así a ver si de esta manera pues ya nos toman en consideración y nos convocan a esa reunión que estamos solicitando y que estamos pidiendo. También dentro del ámbito de política local, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa de la localidad. Isabel Gómez se ha referido, entre otros asuntos, a los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en nuestra localidad a través de los planes provinciales. Es que creo que es importante. Yo creo que de todas formas la mayoría de los oyentes, ¿no?, de nuestra emisora municipal entenderán que es año electoral, que en mayo hay unas elecciones, pero que el año funciona, digamos, administrativamente igual que cualquier otro. Claro. Entonces, nada más que tirando de hemeroteca podremos comprobar que la mayoría de las acciones que empezamos a desarrollar con los planes de inversión de la Diputación vienen a ejecutarse pues desde el primer trimestre del año, finales del primer trimestre en adelante. Porque según las convocatorias, los convenios que firmamos con la Diputación, pues vienen establecidos los planes de ejecución. Planes que están trillados ya durante la experiencia desde que la Diputación planteara, sobre todo, lo que es destinar el superávit que la entidad provincial obtiene en sus cuentas a los ayuntamientos, y que normalmente se define para finales de año firmar estos convenios y tener ya en el año siguiente lo que son las licitaciones, las adjudicaciones y, por tanto, comienzos de obra. Entonces, en este año coincide. Yo lo entiendo perfectamente. Es verdad que la pavimentación también es una acción que se tiene que realizar en un momento determinado, sobre todo por el tema de agua. Entonces, no, cuando queremos pavimentar, ¿no?, mejorar cualquier calle, tenemos que irnos pues a partir de esta fecha aproximadamente, para tener garantía que los trabajos se puedan ejecutar en condiciones, y luego tampoco irnos a mucha calor, porque también los trabajadores pues bueno, están sometidos también a las temperaturas, ¿no?, que tienen el alquitrán y demás. En definitiva, pues ya hemos podido poner en marcha, como tú también explicabas o introducías previamente, la pavimentación que vamos a poder desarrollar conjuntamente en nuestro pueblo viene financiada completamente por la Diputación Provincial, pero son tres planes que hemos juntado, ¿no? Recordemos que estábamos explicando el DIPUINVER, que es el plan de inversiones que la Diputación nos financia, ¿no?, todas las actuaciones anualmente, y luego tenemos los planes provinciales, que, como saben, han estado paralizados desde prácticamente antes de pandemia, para poder ahora resolverlo. El año pasado ya se resolvía los montantes de las distintas anualidades que nos habían convocado, para que los ayuntamientos pudiéramos desarrollar planes provinciales de mayor envergadura o no, pudiéramos tomar esa decisión. Sí, porque estamos hablando en el caso de Ubrique concretamente de unos 140.000 euros en total, 100.000 euros que ponía la Diputación Provincial y 40.000 el Ayuntamiento de Ubrique, y con la nueva estructura que han marcado todo el plan provincial, se planteaba, en este caso por el diputado que además es ubriqueño y concejal del Ayuntamiento, se planteaba la posibilidad de que los ayuntamientos pudiéramos unir esas anualidades, que son cuatro planes, por lo tanto estamos hablando de 400.000 euros, y además quitar la obligatoriedad de que los ayuntamientos tuviéramos que cofinanciar, que los 40.000 que poníamos aproximadamente año tras año estábamos obligados a hacerlo para poder ejecutar el plan, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que felicitar el nuevo modelo porque nos da autonomía de decisión para ir a actuaciones más de mayor envergadura, si así nos interesa, o mantenernos como hemos estado siempre, y además quitar la obligatoriedad que podríamos hacerlo si tuviéramos interés en cofinanciar todo este programa. Entonces, tenemos los planes provinciales, Dipu Inver, y también felicitar porque a finales de año nos comunicaba también la Diputación que iba a aprobar un plan extraordinario de pavimentación, que en el caso de Ubrique estamos hablando en torno a los 49.000 euros. Entonces, hemos unido el plan extraordinario de pavimentación, y dentro de los planes de Dipu Inver y los planes provinciales, pues hemos puesto en cada uno de ellos una actuación específica de pavimentación de calle, igual que tenemos una actuación específica de mejoras de redes de agua, que como saben también los ubriqueños y ubriqueñas, nosotros hemos apostado por un modelo en el que evitemos la subida del agua a través de las mejoras que estamos obligados a hacer, de las sustituciones de redes, y estamos, por tanto, pues metiendo en cada plan de inversiones que nos viene de la Diputación, pues las calles que tenemos detectadas, que tenemos que hacer esos cambios de redes y mejorar el abastecimiento y saneamiento, donde tenemos también los problemas, ¿no? De filtraciones, de roturas o simplemente de sustitución incluso del material, ¿no?, de las propias tuberías, que por cierto vamos a aprovechar también la pavimentación de la calle, por ejemplo, Santa Rosalía, que vamos a mejorar los acerados, que era una demanda que tenían los vecinos y vecinos, y también vamos a dejar la tubería nueva para la conexión de abastecimiento a esos bloques que está, digamos, algo irregular y con también tubería de fibrocemento. Vale. Entonces vamos a dejar la tubería y ya veremos con los vecinos las conexiones cómo las vamos a poder ir desarrollando, que nos lo planteaban también recientemente y que así queremos hacerlo. Otros temas de interés: la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concedido a 20 estudiantes andaluces los premios al esfuerzo y a la superación personal en educación secundaria obligatoria para personas adultas. Entre ellos se encuentra Moncan Mozart Josué, alumno del IES Los Remedios y del CEPER Siete Villas. Estos galardones tienen como objetivo reconocer y valorar públicamente los méritos de este alumnado, tanto por la superación de la etapa con excelente rendimiento académico, como por la actitud sobresaliente en el interés y dedicación por el aprendizaje y la superación personal. El alumnado galardonado ha recibido un diploma y una dotación económica de 500 euros. Josué Moncan ha sido el encargado de agradecer los premios en nombre de todos sus compañeros y compañeras en este acto, que estuvo presidido por la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Isabel Paredes. Unas breves palabras para agradecer este premio en mi nombre y en nombre de los premiados, los compañeros premiados de toda Andalucía. Me llamo José Monca, soy camerunés, vivo en la localidad de El Bosque, en Cádiz. Llevo un año y 10 meses en España, y hoy voy a contar mi experiencia que viví el año pasado y que me llevó hasta aquí. Hablaré de la superación en pocas palabras relativa a mi caso, con el fin de motivar directa o indirectamente a cualquiera de ustedes, y sobre todo a la juventud, que como sabemos es el futuro de mañana. La superación es para mí aquel espíritu de campeón que sueña en nosotros, animado y motivado por un sentimiento de convicción y autoestima, permitiéndonos a llegar a nuestro objetivo. Llegué a España en mayo de 2021 y viví en el centro de acogida de SAMU. Y mi única gana era aprende a leer y escribir español como cualquier nuevo. Y me empleé a fondo porque quería hacer una práctica formativa también. En este centro de El Casiejo se organizaban muchos talleres durante el tiempo que viví allí y descubrí que tenía un don para el arte de pintura. Y empecé a pintar muchos cuadros sin pararme. Ya cuando veía un poco un cuadro, un dibujo en la pared o cualquiera así, y a mí me gustó. Pintaba muchos cuadros y además me metieron en práctica como asistente cocinero. Asimismo, iba a la escuela de adulto de El Bosque. Y cuando fui al Instituto de los Remedios de Ubrique para hacer los exámenes, los aprobé estupendamente. Intentaba hacer todas las cosas muy bien. Y era bueno en lo que hacía, pero estaba ya demasiado ocupado. Me sentía agotado entre estudio, pintura, cocina. Así tuve que renunciar a la pintura y enfocarme a fondo en lo demás. Solamente en alguna excepción, como el carnaval de El Bosque, que hice también un cuadro para competir. Me enfocaba también a fondo en lo demás y lo que me permitió que 6 meses después me fichara el jefe del restaurante La Divina como cocinero, y para mí era ya un gran paso. Y en la ESPA, a pesar de haber empezado tarde, saqué muy buenas notas. Buenas notas, se puede decir así. Saqué buenas notas. Al mismo tiempo conseguí otras cosas, certificado en la web online. En fin, voy a decir, la superación no es tener un éxito o lograr un premio. En cambio, es hacer un esfuerzo positivo que nunca hemos hecho antes. Yo saludo y felicito a todos los que se han esforzado y superado sacándose la secundaria de adulto, aunque no hayan sido seleccionados para este premio. Animo a todas estas personas que creen en ellos mismos. Con estos premios queremos dar visibilidad y reconocimiento a la labor diaria de este alumnado, que gracias a sus ganas e implicación transmiten su motivación al resto de compañeras y compañeros. Ellos son los protagonistas, sin duda alguna. En el día de hoy, estas 20 personas son la parte visible, el resultado de una labor conjunta y continua entre centros, profesorado y alumnado. Por eso, queremos igualmente apoyar y difundir la labor de aquellos centros y docentes que trabajan y dan respuesta de manera eficaz a cada alumno y alumna, contribuyendo a su formación personal y académica para que puedan afrontar los nuevos retos de la sociedad global, multicultural y digital en la que vivimos, procediendo de otros países, enfrentándose a obstáculos vitales, a limitaciones idiomáticas, tecnológicas o personales. Nada de eso ha impedido que consigan su meta, obtener el título de graduado en secundaria obligatoria para personas adultas con expedientes académicos extraordinarios. Toda una proeza. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha organizado para este sábado un acto reverencial ante las plantas de Nuestra Señora de la Esperanza entre las 9 de la mañana y la 1 del mediodía en la parroquia, y ya en horario de tarde se procederá a realizar el rezo del Vía Matris por las calles adyacentes al templo. Desde la Hermandad, Sebastián Casillas nos ha detallado el recorrido. Costalero y gente de la Junta de las 4:30 ya van a estar aquí convocados, pero más o menos el público general se dará cita en torno a las 5 ya con la parroquia, que es cuando se empezará dentro de lo que es las preces, la oración previa, la gente cogiendo lo que es su sitio, los lectores que van a leer las distintas estaciones pueden recibir lo que es la lectura, preparar su lectura, y a eso a las 5:30 es cuando se tiene previsto que se abran las puertas del templo, las puertas que dan a lo que es a la plaza de